Bienvenidas, bienvenides, bienvenidoas todas y todes a un lunes de lunas, transmitiendo en la cabina nómada de Radio Zapote junto con Mujeres y La Sexta y conectándonos el día de hoy hasta Bolivia, hasta el territorio hermano de Bolivia, siempre combativo, siempre inspirándonos en la lucha y la resistencia. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y pues no podíamos más que hacer una transmisión muy especial, muy combativa, muy feminista y recordando el por qué actualmente seguimos luchando por muchas causas que hoy abordaremos. Hoy es un día de lucha, día combativo y me encuentro feliz de estar transmitiendo un lunes de lunas, programas hechos por nosotras y sobre nosotras, sobre la voz de nosotras las mujeres. En este día feminista, yo soy la compañera Caracol de Radio Zapote, estoy aquí con la antropóloga Ana, muy contenta. Del otro lado, la compañera Claudia Torres de Mujeres y La Sexta. Y hoy tenemos el gusto y el honor de poder entablar un diálogo y abrazarnos virtualmente con la compañera Adriana Guzmán Arroyo. Ella es de La Paz, Bolivia. Es una gran pensadora, feminista, luchadora, y yo siempre, desde que la escuché por primera vez y la vi, he admirado su gran capacidad crítica, que me parece que tiene, su pensamiento visionario y la forma en la que lleva a la praxis el feminismo que ella enarbola, que es el feminismo comunitario antipatriarcal, del que hoy profundizaremos un poco más. Un feminismo, como ya platicábamos con Pancha el lunes pasado también, de carácter anti-extractivista y anti-neoliberal. También tener esa conciencia de que luchamos por la naturaleza, por la tierra, no solo por derechos o igualdades para las mujeres, sino por toda una forma de vida sin extractivismo y con derechos e igualdades, sí, pero también con amor y con otra forma de llevar a cabo nuestra vida y nuestra práctica como humanes que somos. Pues le doy la bienvenida a las dos compañeras. A Adriana también es educadora popular. Estamos muy contentas de estar aquí el día de hoy. Le doy la bienvenida y te saludo, Clau. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en este día tan importante, ¿no? Un día que nos recuerda que seguimos en lucha. Para nosotros siempre es el Día Internacional de la Mujer que lucha. Le ponemos este complemento importante porque también las mujeres del sistema lo celebran, pero lo celebran celebrando el capitalismo también, ¿no? Nosotras estamos muy bien identificadas con nuestra lucha de clase, con nuestra lucha por los pueblos originarios, y por eso es que hoy Adriana está acá. Y le agradecemos tanto, la hemos conocido también, pues gracias al movimiento zapatista, porque en los encuentros, por ahí, este encuentro se ha dado y nos hemos podido abrazar, algo que podremos hacer, espero, próximamente. Hemos podido encontrar nuestras miradas y aprender a brevar de esta lucha tan importante que han dado los pueblos en Abya Yala y por acá, concretamente en Bolivia, pero que no se ha quedado en Bolivia, sino que se ha expandido a otros lugares, y eso es algo muy importante, ¿no? Esto transfronterizo que debe de juntar como las aguas de estos ríos que fluimos por todo el continente y por todo el mundo, se tienen que ir juntando porque es también nuestra sangre, que es la misma, pero que tiene sus diferencias, que tiene sus culturas, y entonces Adriana ha hecho un trabajo muy fuerte, muy sólido, y ha logrado contagiar de este dinamismo y de este pensamiento crítico a muchas otras mujeres en el mundo. Nosotras mismas, ¿no? Nos hemos visto permeadas por su palabra, y qué grato, qué contentas estamos, Adriana, de que estés aquí con nosotras. Sentimos esta calidez de tu lucha. Te damos la bienvenida y qué gusto estar con Caracol y con Ana también. Así es que, compañeras, seguimos. Otro lunes de lunas de Radio Zapote y de Radio Zapota, y adelante, adelante, viva la lucha, que vivan las mujeres, que viva el 8 de marzo. Viva el 8 de marzo. Bienvenida, Adriana. Askinaki, Culiacanacas, Huarminacas, Aski Urukipanaya, Jayaya, Paxipacha. Así sería como tiempo de las lunas, sería espacio de las lunas, podría ser un Paxipacha, ¿no? Paxi es luna. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Un saludo también a la Radio Zapote, a la Radio Zapota, en este caso, que resiste también en los territorios y que es parte de las voces de los pueblos. Y gracias por la convocatoria para este 8 de marzo, que aunque tiene una memoria del otro lado del mundo, ahí se ha construido su memoria, para nosotras es importante porque hemos ido construyendo también un 8 de marzo en la Via Yala, articulando, encontrando las luchas más allá de las fronteras, saliendo a las marchas. Al principio nosotras no salíamos a las marchas porque no nos identificábamos con nada de lo que decían, hasta que hemos decidido hacer también nuestras las marchas, hacer también nuestro espacio de denuncia ahí, la posibilidad del encuentro, ¿no? Entonces creo que es importante las memorias que estamos construyendo del 8 de marzo, desde las luchas de las mujeres, de las feministas, desde las luchas de los pueblos. Bien, pues estando en este espacio de las lunas, este 8 de marzo tan importante, un 8 de marzo que queremos sin fronteras y alcanzando, construyendo la idea también de un pueblo planetario transcultural que aunque ancle en cada territorio, en cada espacio, con su cultura específica, con su memoria propia, estoy segura que es a partir de la lucha de las mujeres en el mundo que podemos ir haciendo y construyendo esta transculturalidad. Me encanta ese concepto de transculturación, que además es un concepto latinoamericano del antropólogo Fernando Ortiz, cubano, que plantea no la división, sino justamente la transculturación de los pueblos para entendernos ahí y sobrevivir. Muy, muy, muy bienvenida, compa Adriana Guzmán. Qué honor conversar esta vez. Y ya que estamos en el tema del feminismo, nos gustaría que nos dieras un panorama de qué es el feminismo comunitario antipatriarcal. Yo estuve leyendo, por ejemplo, en la revista de La Marea, una entrevista que te hicieron en el año pasado, de donde extraje algunas frases completamente revolucionarias que voy a poner para dar pie a tu propia palabra, pero son tus palabras lo que digo a continuación. La frase más impactante para mí es que el feminismo no se estudia, el feminismo se hace. Qué importante concepción del feminismo como lucha, porque dice Adriana que el patriarcado lo sentimos con nuestro cuerpo, en las calles, con el colonialismo y el racismo y con la violencia en los hogares. Así que necesitamos pensar desde nuestros cuerpos y necesitamos un feminismo que sea útil a la lucha y útil a los pueblos. Diciendo tus palabras, te cedo la palabra para que nos amplíes esta perspectiva y desde el hermano territorio y pueblo de Bolivia nos comentes. Gracias, hermana Ana. Bueno, primero yo decirles que todas estas discusiones y planteamientos que hemos ido haciendo son planteamientos que hemos hecho con muchas hermanas, ¿no? Que hemos hecho un camino de lucha y esta construcción del feminismo comunitario antipatriarcal ha sido una construcción comunitaria y agradecer ahí a todas las hermanas que hemos decidido hacer este camino y que hemos resistido a pesar de las dificultades que hemos tenido al hacerlo, ¿no? El feminismo no se estudia, el feminismo se hace. Ha sido también una necesidad de denunciar esta práctica tan académica del feminismo. este consumo que se ha empezado a hacer del feminismo, ¿no? Porque entonces vemos muchas hermanas, compañeras, muchas compañeras jóvenes también que estudian feminismo y dicen yo soy feminista, pero nosotras no las vemos en las marchas, no las vemos en su cuestionamiento frente al patriarcado, como dicen muchas feministas, en la casa, en la calle, en la cama, ¿no? En el parlamento, en la alcaldía, en la organización social. Entonces, por eso nos ha parecido importante plantear, ¿no?, que el feminismo se hace, que el feminismo no se estudia, ¿no? Y así como con el feminismo, el socialismo, el comunismo y todos, porque esta lógica de la academia que te come las rabias, ¿no? Y entonces te devuelve, en vez de rabias, te devuelve conceptos, categorías, te devuelve marxismo en vez de rabia contra la explotación cotidiana que vivimos, ¿no? No para deslegitimar el marxismo, sino para entender que las luchas se hacen desde el cuerpo y que los libros pueden ayudar, pero si no hay cuerpo, los solamente son libros, ¿no? Y eso nos parece importante. El feminismo comunitario antipatriarcal en Bolivia se va construyendo desde la masacre del GAS, el 2003, y lo vuelvo a nombrar porque se parece también, ha sido muy similar al golpe al pueblo y golpe de Estado del 2019, donde miramos, nos encontramos en la calle con el patriarcado, con el colonialismo, con el racismo, ¿no? En el 2013 la masacre fue en la ciudad del Alto, que es una ciudad migrante aymara, y para nosotras eso fue importante, ¿no? Reconocer que nunca se va a masacrar, los militares nunca masacran los barrios de los ricos, los barrios de los... de la gente con dinero, ¿no? Se masacra en las comunidades. Los militares disparan en los barrios empobrecidos. Entonces, ¿qué más explicación hay que nuestras vidas no valen? Pues a pesar de que hagamos una discusión como fuera, en un mundo patriarcal, colonialista, racista, nuestras vidas no valen, las vidas de las mujeres valen menos todavía. Entonces, la masacre del GAS nos ha permitido mirar eso, ¿no? Nos ha permitido encontrar, nombrar con claridad al colonialismo, al racismo, al patriarcado, al machismo, ¿no? Porque a pesar de estar luchando juntos, hombres, mujeres, todos en la calle, antiimperialistas, anticapitalistas, porque este era un presidente gringo, entonces en ese momento era muy importante ser antiimperialista, ¿no? Estar en esa lucha anticolonial, ya que había un camino importante anticolonial en Bolivia, estar en la calle en eso y volver a la casa y encontrarte con el compañero machista, golpeador, violento, ¿no? Absolutamente inconsecuente con todo lo que discutimos en la calle, con todas las consignas que tenemos en la calle. Entonces, para nosotros es así el encuentro con el machismo, con el patriarcado. Finalmente, la masacre del GAS ha terminado en una sucesión constitucional, por ejemplo, porque hemos logrado expulsar a un presidente gringo que estaba vendiendo los recursos, masacrador, racista. En algún momento este presidente ha dicho, bueno, hay que matar 500 indios más y este problema va a estar resuelto, ¿no? Así con esa lógica de que nuestras vidas no valen, ¿no? Para nosotras el 2013 ese desenlace de una sucesión constitucional, de una democracia que nosotras ya no queríamos continuar, ha sido también las lógicas patriarcales que se reproducen, ¿no? Porque estando autoorganizadas más de 30 días, como ustedes conocen bien, la autonomía, la autoorganización, resolver la comida, resolver la salud, resolver la violencia, porque en 30 días no ha habido feminicidios, no habían denuncias de violaciones, porque estábamos en la calle luchando, cuidándonos, ¿no? Entonces, para nosotros la solución no era una sucesión constitucional, sino era un poder popular, un poder comunitario, ¿no? Pero finalmente, por estas lógicas patriarcales, alimentadas también por el machismo, sostenidas por la misoginia, por la incapacidad que hemos tenido de articular un proyecto con fuerza desde las mujeres, hemos terminado en una lógica democrática, y bueno, después ya así en la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, en ese momento ha sido que hemos construido el feminismo comunitario, ¿no? Feminismo por la necesidad de hablar del patriarcado, ¿no? Feminismo por la necesidad de ponerle nombre a esta incoherencia de tener un compañero en la calle y en la casa un patrón, ¿no? Sin poder explicarla bien en ese momento, sabíamos que el feminismo, la palabra feminismo, nos daba una posibilidad de explicar eso, ¿no? De hablar de eso que ellos no querían hablar, porque en las reuniones, en las asambleas, como en la Asamblea Constituyente, se habla de cosas importantes, ¿no? Del modelo económico, el modelo de Estado, la vida cotidiana, la crianza, el trabajo de la casa, lo que pasa con nosotras, pareciera que no eran cosas importantes. Nosotras queríamos hablar de esas cosas para nosotras importantes, estructurales, ¿no? Estructurales para los pueblos, pues porque los pueblos no solamente están conformados por hombres, ¿no? Estamos las mujeres, que somos la mitad de cada pueblo, que hemos parido, criado y cuidado a la otra mitad. Entonces nosotras creemos que somos una parte fundamental de todos los pueblos y todas las comunidades. Para eso nos hemos nombrado feministas, ¿no? Como digo, sin conocer bien el concepto tampoco, construyendo nuestro propio concepto y también para lograr, si quieren, un respeto a nuestra palabra, ¿no? Porque los socialistas tenían su discurso, los comunistas tenían sus propuestas, los indianistas, que son hermanos aymaras, indígenas, también tenían sus propuestas, y resulta que las mujeres no estábamos en ninguna de esas propuestas, ni llevando la voz, ni diciendo lo que queríamos. Entonces, una forma de que nos respeten y nos escuchen nuestra palabra también ha sido reconocernos feministas, ¿no? Aunque con prejuicios, aunque planteando que nosotras éramos muy radicales, lo que fuera, nos han respetado y nos respetan hasta ahora. Entonces, reconocernos como feministas y como feministas comunitarias ha sido también disputar este espacio de la política, ¿no? Este espacio de la palabra tomada principalmente por los hombres y que nos respeten ahí y que nos escuchen, ¿no? Ha sido también para nosotras una exigencia, porque no basta con llamarse feminista, sino hay que proponer, hay que luchar, hay que estar en las calles, ¿no? Entonces también ha sido una exigencia para nosotras. Después nos hemos llamado comunitarias, hemos decidido asumir el nombre de comunitarias porque después del 2003 hemos terminado como una asamblea de mujeres, después nos hemos llamado una asamblea feminista, ahí muchas hermanas han decidido irse de la asamblea porque creían que el feminismo era luchar sin los hombres, ¿no? O contra los hombres, ¿no? Y para no terminar en esa discusión que finalmente era moral, era si los hombres son buenos o malos, para poder hacer una discusión sobre el sistema, sobre la economía, sobre la salud, sobre la educación, sobre lo que pasaba con las hidroeléctricas y todo eso, nosotras hemos decidido plantearnos feministas. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que no bastaba tampoco ser feministas y hablar del patriarcado y la explotación y todo si no teníamos una propuesta, ¿no? Por lo menos a nosotras nos parece responsable un feminismo con propuesta. O sea, no basta explicar y denunciar lo que pasa en el mundo, sino alimentar la esperanza, alimentar el camino con una propuesta de mundo, de organización, ¿no? Y eso para nosotras no ha sido muy difícil porque nosotras venimos de la comunidad, nosotras queremos comunidad, nosotras sabemos que la comunidad es posible, no es una utopía ni una revolución en la que vamos a estar muchísimos años, ¿no? La comunidad hoy existe. Frente al mundo patriarcal, individualista, capitalista, la comunidad existe, tiene su autoorganización, tiene su autodeterminación, ¿no? En el caso de Bolivia, muchas comunidades que han existido y que han hecho su vida al margen incluso del Estado, ¿no? Entonces, en la masacre del gas, también hemos recuperado ese concepto de comunidad, ¿no? De la comunidad de la memoria ancestral, de la organización y rotación del poder, de la comunidad donde hay una responsabilidad porque todos tengan comida, porque todos tengan educación, como de la comunidad que hemos vivido en las calles mientras las bloqueábamos, mientras estábamos en el paro, mientras peleábamos contra los militares, donde todas nos cuidábamos, donde todas criábamos en las calles, donde los compañeros en las calles son compañeros y no golpeadores. Entonces, también esa es una memoria de comunidad que hemos recuperado, ¿no? En las mismas ciudades, para llamarnos feministas comunitarias, para que sea un feminismo que denuncia el patriarcado, que plantea la lucha contra el patriarcado como la lucha fundamental y que además plantea como propuesta de organización de mundo, de sociedad, la comunidad, ¿no? La comunidad de comunidades, la autoorganización, el confederalismo democrático, como dicen las hermanas kurdas, ¿no? Yo creo que ahí no hay una imposición de la comunidad. Las hermanas mapuches, por ejemplo, no usan la palabra comunidad, usan la LOF, y su feminismo es territorial, ¿no? Yo creo que lo fundamental en este planteamiento es la autonomía, la autodeterminación y el autogobierno. Sí, qué importantes palabras que son testimonio de algo más que un concepto que puede quedarse en la academia y qué importante crítica al feminismo de la academia que pues en realidad solo busca puntos para el currículum y no busca soluciones como lo que está diciendo Adriana Guzmán, hicieron las mujeres de Bolivia buscar la construcción de un poder popular, la construcción de la comunidad en base a la responsabilidad colectiva. Eso es la vida, no es solamente un papel para lograr un ascenso en la academia. Y este es el feminismo, en todo caso, que nos hace falta en toda la Abya Yala y en todo el planeta. Y hablando de esto, pues me gustaría que nos platicaras ahora, Adriana, que nos hicieras un recuento, cómo es la situación actual del pueblo y las mujeres bolivianas. Sabemos que han sufrido un golpe de Estado brutal en 2019. Después vino el gobierno de facto, la militarización, la represión, y ante los ojos del mundo la solución civil, heroica y ejemplar del pueblo boliviano de llevarlo pues finalmente por una vía de las elecciones, el triunfo del MAS, pero no sabemos más qué pasa después, qué pasa ahora, y me gustaría que nos platicaras qué está pasando actualmente en Bolivia y un poco en relación al tema de las organizaciones sociales en vínculo con el Estado plurinacional. ¿Qué pasó con este Estado plurinacional? Antes de esa pregunta, yo quisiera también aclarar que este cuestionamiento al feminismo académico, digamos, en realidad es a la academia en sí, no solamente al feminismo, porque sabemos también lo difícil que es discutir sobre el patriarcado en un mundo académico al que le importan otras cosas, sino el patriarcado, ¿no? Es un cuestionamiento a la lógica, a la epistemología que, desde la cual se construye conocimiento en la academia, ¿no? Borrando los cuerpos, ¿no? Porque, no, como decía yo, no es necesario tener que leer a alguien, a un autor, para saber que una es explotada, para saber que una, aunque esté en la universidad, porque mi mamá trabaja la tierra, lo que fuera, también somos explotadas, también somos parte de un pueblo explotado que sostiene oligarquías, que sostiene transnacionales, ¿no? Entonces, un cuestionamiento en realidad a toda la lógica de la construcción del conocimiento, que es una construcción colonial que siempre ha negado los conocimientos de los pueblos, por racistas, pero también porque les funciona el sistema. Porque si dejamos de leer los libros y empezamos a sentir que somos explotadas, que somos discriminadas, que vivimos todas esas opresiones, por supuesto que vamos a salir a la calle a luchar, en vez de solamente tratar de escribir un artículo. Vamos a salir a las calles, a las movilizaciones, y ahí está la trampa, yo creo, fundamental de la academia cuando se hace funcional al sistema, ¿no? Además, con todos los cuestionamientos que hemos hecho al feminismo académico, creo que también han habido transformaciones dentro de la academia. Por lo menos ha habido un poco de ética en muchas compañeras en tratar de que sus investigaciones sirvan a las luchas de los movimientos, porque ese es el cuestionamiento final, ¿no? Que se produzca un conocimiento útil para la lucha de los pueblos. Nosotras lo primero que pensábamos era cómo en tantos años, décadas de universidades donde hemos estado nosotras, han estado nuestras guaguas, ¿no? ¿Cómo alguien no ha inventado otro sistema que no sea el capitalista? ¿Acaso no hay otra forma de organización económica? ¿Acaso no han podido escribir otra forma y proponer y de una vez ya empezar a plantear, a hacer otra forma, ¿no? Esa es una primera duda que teníamos, yo me acuerdo, el 2003, cuando discutíamos sobre el gas, sobre la exportación del gas en Bolivia, que le daba el 88% a las transnacionales y el 12% al pueblo. Entonces nosotros decíamos, ese es un mal negocio, no había que ser ingeniera para darse cuenta. Pero obviamente los medios de comunicación decían, bueno, las mujeres marchan sin saber qué pasa con el gas. No, sí sabíamos. Y sí sabemos que esa lógica 88-12% es una lógica capitalista, es una lógica que beneficia a las transnacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la academia y que las investigaciones aporten a las luchas de los pueblos? Para nosotras, un primer paso ahí es que salgan de las luchas de los pueblos, ¿no? Que no se hagan alejadas de los pueblos, que no se hagan en los escritorios, que no se hagan desde las jerarquías académicas. Y eso quería aclarar porque me parece importante también recuperar que hay hermanas y compañeras que aportan desde la academia y que hacen sus luchas en la academia también. Bueno, sobre la pregunta que decías, hermana, es bastante complejo, ¿no? ¿En qué situación estamos ahorita? Además, pensando en el 8 de marzo, ¿no? Primero, yo quiero recordar que el golpe del 2019 ha sido un golpe al pueblo, que ha terminado en un golpe de Estado, pero ha sido un golpe al pueblo construido sobre el cuerpo de las mujeres y sobre el cuerpo de las mujeres indígenas, sobre el cuerpo de las mujeres aymaras y quechuas, porque lo que necesitaban era eso, ¿no? Escarmentar a los pueblos indígenas, a los pueblos aymaras, quechuas, y por eso golpear a las mujeres, escupirles, orinarles, cortarles las trenzas, ¿no? Hace 285 años creo que han hecho lo mismo con Bartolina Sisa, desnudarla, cortarle el cabello, porque son formas de humillación, son formas de escarmiento, no basta pegarle un tiro y matarla, sino son estas formas de escarmiento, de una pedagogía para escarmentar a los pueblos, ¿no? Para no seguir luchando, para no seguir teniendo dignidad y orgullo de ser aymaras, de ser quechuas, ¿no? Entonces el golpe se ha construido así, sobre el cuerpo de las mujeres, con este escarmiento colonial, con este escarmiento racista, ¿no? Eso obviamente nos hace pensar que las mujeres hemos tenido un lugar importante en estos 13 años en la construcción del Estado plurinacional, ¿no? Aunque sabemos las limitaciones del Estado y hemos aprendido muchas otras en el camino en los 13 años, ha sido importante la discusión, por ejemplo, sobre la despatriarcalización. Todo un pueblo, organizaciones sociales, dirigentes, senadores, todo el mundo discutiendo qué es la despatriarcalización, qué siempre es ese patriarcado y cómo lo vamos a desarmar, porque ese ya era un compromiso desde la Asamblea Constituyente. La descolonización, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con las iglesias? Por ejemplo, se ha reducido mucho el poder de la Iglesia Católica. Lastimosamente han crecido los poderes de otras iglesias, pero se ha reducido. Esa ha sido una decisión de un proceso de descolonización, ¿no? El cambio de los símbolos, el cambio de la currícula en la educación, o sea, han habido muchas cosas importantes desde los pueblos originarios en estos 13 años y por eso el golpe al pueblo. Y por eso termina en un golpe de Estado además, porque había que saquear ese Estado. Había que saquearlo, había que destruirlo, había que destruir sus símbolos, ¿no? Las cosas que hace el gobierno de facto al principio, por ejemplo, es no solo que queman la huipala durante el golpe, sino después sacan la huipala hasta del papel membretado, hasta de los certificados de nacimiento, ¿no? Una afrenta hacia lo que habíamos luchado los pueblos, ¿no? Podemos discutir de dónde viene la huipala y lo que fuera, pero es un símbolo para nosotras. Es importante que al lado de esa bandera de tres colores esté la huipala. Es importante que todos podamos andar en la calle con nuestras huipalas, ¿no? Y no ser perseguidos y golpeados como ha pasado en el golpe, ¿no? Entonces, el golpe al pueblo ha sido, yo creo, ese escarmiento sobre los pueblos, y no solo para Bolivia. Un escarmiento para los pueblos en el Abya Yala, para que no se atrevan a soñar, para que no se atrevan a hacer ningún proceso, porque al final todo termina en lo mismo, ¿no? En que los mismos tienen el poder, los mismos tienen el gobierno, en que no hay otra forma de vivir en este mundo que no sea explotados, que no sea sin voz, sin palabra, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido el objetivo del golpe en Bolivia, ¿no? Y por eso se ha construido sobre el cuerpo de las mujeres también. ¿Qué pasa después del golpe, ¿no? Después del golpe ha venido todo un gobierno de facto que se ha encargado de atentar contra los símbolos, de atentar contra muchas cosas que se había logrado. Han cerrado el Viceministerio de Medicina Ancestral, de Medicina Tradicional. Hemos logrado tener un viceministerio, es decir, un ente que ha organizado todo un sistema de salud nacional desde la medicina ancestral. Y que además funcionaba al lado del hospital juntos. Entonces, que había momentos en que una mujer llega a parir y dice, bueno, yo quiero parir con la partera, pero puede haber alguna complicación, que esté el médico mirando. Esas son cosas importantes para nosotras, que esta vez le toque mirar al médico mientras la partera está ayudando a parir, está acompañando al parir, que le toque al médico ocupar el lugar de aprender ¿no? Lejos de las jerarquías y lógicas médicas tan coloniales, y no solamente en el parto, en el tratamiento de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, eso se ha logrado hacer un sistema a nivel nacional, el sistema de salud comunitario, de hermanas, hermanos que van a las casas, que uno no necesita ir hasta el hospital, vivir todo ese maltrato, ¿no? Y en ese encuentro entre esta medicina ancestral y la medicina occidental, médica, no sé, han habido pues peleas, disputas de poder. Eso es descolonización, ¿no? La descolonización no se hace solamente con la ley o poniendo solamente la huipal en el hospital, sino en esta disputa de conocimientos, en esta capacidad de diálogo, de encuentro o de desencuentro también, ¿no? Entonces, todo este proceso de descolonización, de despatriarcalización que se ha hecho, ha sido atentado por este gobierno de facto, ¿no? Se ha cerrado ese viceministerio, se ha sacado la huipala, se ha impuesto un discurso fundamentalista con la Biblia, con la imagen de una mujer madre abnegada que tenía que aceptar todo, con las misas en helicóptero, porque ya estábamos en cuarentena, misas en helicóptero, bendiciones en helicóptero, o sea, todo lo contra lo que habíamos logrado luchar y desmontar se ha tratado de imponer, ¿no? Eso también es un mensaje para la región. Eso también estaba financiado, por supuesto, con Bolsonaro. O sea, Bolsonaro también ha mandado gente hasta la frontera para apoyar en el golpe y sus capitales han estado también dentro del país, como otros capitales, para sostener el golpe, ¿no? Después de eso, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que hemos resistido, que hemos recuperado mucha fuerza durante el golpe y también mucha autocrítica con lo que han sido 13 años de construcción de un Estado plurinacional donde no se ha tocado la organización económica, o como llaman la patriz, no matriz, sino la patriz económica, ¿no? Los capitales en la oligarquía, los empresarios que tienen al final la propiedad de grandes tierras para el monocultivo de la soya, por ejemplo, tierras que son de los pueblos originarios. No se les ha quitado las tierras como debería haberse hecho. No se ha tocado la lógica de la banca. Las ganancias de la banca, siempre se ha dicho, bueno, la banca es la que más gana, este país es con estabilidad económica. ¿Qué estabilidad económica para nosotros es que la banca siga ganando plata? O sea, sí, pagamos nuestros créditos, incluso perdiendo nuestros propios capitales como mujeres en los pequeños negocios con todos esos créditos que se han inventado para las mujeres, ¿no? Que lo único que hacen es explotarnos más. Entonces, ese ha sido un cuestionamiento. El golpe nos ha permitido hacer esa autocrítica. O sea, no se puede hablar de despatriarcalización ni de descolonización si no se ataca la estructura económica. No puede haber un país de inclusión, de diversidad cultural, de lo que quieran, si está la economía en manos de los oligarcas, racistas, fascistas, amigos de las transnacionales, porque evidentemente son capitales internacionales, pero quien les genera condiciones para estar aquí son estos oligarcas, son lo que llaman las oligarquías, las burguesías nacionales, ¿no? Que a los gobiernos les parece bien alimentar esas burguesías nacionales. Tienen que cuidar su turismo, tienen que cuidar su negocio de la soya. Entonces, ¿de qué gobiernos podemos hablar de los pueblos que cuidan a la burguesía? Entonces, esas críticas, aunque sea nacional la burguesía, esas autocríticas nos ha permitido hacer el golpe. Nos ha dado, yo creo que un momento, una posibilidad de mayor honestidad, la hemos hecho en las calles sobre todo, incluso pasarte el discurso de Evo, amigo, el pueblo está contigo, a un discurso, aquí la lucha es contra el golpe. No solamente se trata de apoyar o no apoyar a Evo, porque este proceso no empieza ni termina en el Evo. Este proceso lo hemos hecho los pueblos, hemos puesto nuestro cuerpo, hemos puesto nuestras guaguas, nuestras vidas, nuestros sueños en la construcción de un país distinto y lo vamos a defender, ¿no? Eso nos ha permitido hacer el golpe, nos ha permitido, por ejemplo, también volver a dialogar con la Central Obrera Boliviana, con la clase obrera, como diríamos, hacer todos los cuestionamientos, ¿no? También de cómo ellos se han hecho cómplices también de los intereses económicos, de cómo no han tenido la fuerza de movilización para resistir al golpe en las calles, ¿no? El golpe nos ha permitido eso. Han venido las elecciones que hemos logrado con nuestra lucha, con nuestra resistencia en las calles, hemos logrado que se ponga una fecha para elecciones para sacar al gobierno de facto. Y en esas elecciones se ha ganado, el pueblo ha ganado con más del 55%. El aprendizaje para nosotras es que como pueblo no queremos fascismo, no queremos racismo, no vamos a soportar un golpe, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje. Ahora, como son los partidos, siempre piensan que ganan ellos, ¿no? Aquí no ha ganado el movimiento al socialismo, aquí ha ganado el pueblo. Ahora, el movimiento al socialismo, que termina en la presidencia nuevamente con Luis Arce Catacora, tenía dos opciones. Entender que no ha ganado él, pero que tiene que administrar la victoria del pueblo, o asumir que han ganado ellos y creer que pueden hacer lo que quieren, ¿no? Porque es porque la gente ha votado por el MAS. Lastimosamente yo creo que están en esta segunda opción, ¿no? Una hermana nos decía, la política siempre es un poco de pérdida de realidad, la política partidaria, ¿no? Creo que hay eso, creo que no son capaces de ver que esto no es un voto para el movimiento al socialismo. Ahora que el movimiento al socialismo podía hacer bien las cosas, digamos, podía hacerlo, pero en este momento creo que no están en esa lógica, están sobre todo en una lógica de diálogo, de concertación, ¿no? ¿Y cómo van a dialogar con los fascistas? Por ejemplo, Jeanine Áñez, presidenta del gobierno, de facto no está en la cárcel, está candidateando para ser gobernadora. Luis Fernando Camacho, que ha financiado este golpe, que ha ordenado las masacres, que ha estado con los militares, está candidateando para ser gobernador en Santa Cruz y va a ganar, y va a ser gobernador. Por tanto, la derecha va a tomar los gobiernos subnacionales y esta crisis se va a profundizar, ¿no? Porque ellos no deberían estar candidateando en las elecciones. Y esa era una responsabilidad del gobierno, incluso con el riesgo de generar convulsión social, ¿no? Pero lastimosamente esas cosas no se han hecho. Frente a eso, además, están también las organizaciones sociales, los movimientos, que yo creo que en el golpe ya estábamos debilitados, por eso no hemos podido resistir al golpe, debilitados por este diálogo tan extraño con el Estado, ¿no? De pensar que las organizaciones están en el gobierno, pero a veces sentir que no, que las organizaciones estamos en la calle para hacer lo que dice el gobierno, ¿no? Esta relación tan extraña que hemos tenido durante 13 años, que nunca ha sido una mirada de izquierda de la toma del poder, digamos, eso no ha habido en la masacre del gas, ni ha sido una decisión de los pueblos originarios. El planteamiento ha sido construir el vivir bien, pero ahí estaba el Estado. Entonces, en vez de tomar el Estado nos ha tomado a nosotros, a los dirigentes sociales, creo, y ha reciclado todas estas lógicas de gobernabilidad, de defender los intereses de los ricos y también los de los pobres. Y entonces, algo que no ha permitido finalmente hacer el vivir bien, profundizar las transformaciones, ¿no? Entonces, hasta ahora las organizaciones están debilitadas y así estamos resistiendo ahora estas peleas subnacionales, territoriales de la derecha, ¿no? Ya no es un golpe nacional, pero son como pequeños golpes, porque ahora van a ser además autoridades electas democráticamente y por tanto lo que van a hacer es generar un discurso oficial, institucional, colonial, racista, machista y fundamentalista. La cruda experiencia boliviana es un aprendizaje para todos los pueblos del mundo, pueblos milenarios que habían inventado una civilización aquí en el Abya Yala desde antes que existieran algunas otras regiones del mundo, luchando por un estado plurinacional, por la construcción de una vida comunitaria, de pronto se enfrentan a este golpe de Estado, que muchos, como bien lo dijo Adriana, no quieren nombrar como tal, pero la experiencia boliviana a través de las palabras de la compadriana también nos hacen pensar y concluir que los golpes de Estado y la democracia son dos caras de una misma moneda que se legitiman uno a otro en el suceder de la historia. Y que los pueblos, las organizaciones, las comunidades, es evidente que hay que buscar otro camino que no es la relación con el Estado, que finalmente es una construcción patriarcal. Y ese asumir nuestras responsabilidades colectivas es lo que es sumamente difícil. Y ahora nos dices, las organizaciones, pues claro, están debilitadas, vienen de una fuerte represión, humillación, escarmiento. La colonia parece continuar eternamente, el sistema colonial. Y a esto se suma algo, como decimos aquí en México, cayó un chahuistle, ¿no? Una plaga que es la pandemia y el trato político universal que se da a esta situación de enfermedad causada por un virus. Me gustaría entonces preguntarte, Adriana, ¿cómo se está viviendo la política pandémica en Bolivia? Que nos lo dejas ver ya, es otro golpe, es otra manera de control. Nosotros aquí pues le llamamos el control a virus porque se presta para legitimar y darle flores al fascismo y a conseguir la desmovilización y el encierro. Pero a ustedes, pues este chavistle les cayó enseguida del golpe, otro golpe más. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué esperanzas se construyen en esta situación pandémica? A ver, ha sido un tiempo de mucho aprendizaje también, ¿no? Porque, a ver, primero porque la pandemia o cualquier virus para nosotras como pueblos, y eso hemos vuelto a aprender a recordar, es un marcani, es un espíritu, es una fuerza, existe, ¿no? Existe, es una energía. Y como hablamos de complementariedad, como existimos en este territorio, con la pacha, con el agua, con los ríos, con el sol, con la luna, esa es la complementariedad que hay, ¿no? La complementariedad no solamente es hombre y mujer, como plantean desde una mirada heterosexual, heteronormada en la cosmovisión, porque la cosmovisión no era así, esas son las modificaciones coloniales y patriarcales de la cosmovisión, ¿no? Entonces, para nosotros es una complementariedad con el mundo, con los seres, con la pacha, con la vida, y ahí también están los virus, ¿no? Entonces, algo que hemos recuperado en el tiempo de la pandemia es poder hablarle al virus para acabar con el miedo, ¿no? Porque el miedo es el que te paraliza, el miedo es el que no te deja ver cómo prevenir la enfermedad, el miedo finalmente es el que no te deja respirar, ¿no? Entonces se han recuperado muchas plantas ancestrales, mucha medicina ancestral para resistir, partiendo de hablar con el virus, ¿no? O sea, de hablar como un acto consciente, diría la psicología, ¿no? De entender que, bueno, este no es un momento en el que yo pueda enfrentar la enfermedad y, bueno, si me toca enfrentarla, tengo que planear esto, ver qué protocolo, qué plantas tomar para prevenir, matico, huira, huira. Nosotras vivimos en montañas altas, entonces aquí hay muchas plantas para los pulmones. Aquí ha sido, yo creo, un poco más fácil resistir desde la medicina ancestral porque hay plantas que ayudan a los pulmones, que ayudan en las infecciones, ¿no? Entonces ha habido mucha memoria comunitaria en los saberes ancestrales de la medicina, pero también mucha memoria comunitaria en la responsabilidad con las otras, con los otros, ¿no? Solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, de las comunidades han mandado camiones de toneladas de medicina, de plantas ancestrales, plantas medicinales a las ciudades, ¿no? Han mandado cítricos, han mandado fruta, han mandado, sabiendo que en las ciudades no había comida, pues, ¿no? Y que con el golpe era peor. Entonces, esta forma de organizarnos, de redistribuir la comida, a mí me ha parecido muy importante para recordar que tenemos esa memoria comunitaria, ¿no? Que no es una utopía, que no es imposible romper con el individualismo, que no necesitamos siempre el Estado y el sistema de justicia que nos indique qué es lo justo, qué es lo correcto, ¿no? Entonces ha sido importante todo eso durante la pandemia. La pandemia se ha juntado con el golpe, la persecución, hermanas y hermanos encarcelados, eso lo ha hecho más difícil. Pero también creo que nos ha ayudado a ser más fuertes frente a la pandemia. O sea, no había otra forma que salir a protestar. No, es importante cuidarse y todo, pero es importante que el miedo no nos paralice en las luchas. Entonces, también hemos salido a las celdas judiciales, también hemos estado en las movilizaciones, juntando eso con todas las marchas se hacían con plantas medicinales, ¿no? Desinfectando mientras marchábamos, a mí todo eso me ha parecido una fuerza tan grande que tenemos, ¿no? Una dignidad tan grande que tenemos de resistirnos, o sea, no podíamos vivir en un golpe, no podíamos soportar esa humillación, ese permanente racismo, que ha quedado mucho, ¿no? Pero que era importante sacar como un acto de dignidad, era importante sacar a ese gobierno de facto, ¿no? esa pandemia se ha extendido después a lo que ya han sido las elecciones, hoy cómo estamos viviendo la pandemia. La medicina ancestral, la medicina tradicional se mantiene, los intercambios se mantienen, ya es cotidiano, digamos, ¿no? Ver además que manden, que intercambiemos, que aparezcan nuevas plantas. Ahí yo quiero agradecer a todas las ahuichas, todas las hermanas que han vuelto a recoger plantas desde los nevados que ya no se recogían, que ya no se usaban, ¿no? Como el tolatola, plantas que ya no se usaban y que nos han sido muy útiles en todos los territorios. Eso se ha mantenido. Pero los intentos de la derecha de desestabilizar, digamos, al pueblo, ya no solamente al gobierno, se han mantenido también. Porque el golpe el 2019 se da con la ayuda de los médicos, con un paro médico de 60 días. Y hoy llevamos casi 12 días de paro médico también, en plena pandemia. Los médicos en plena pandemia se han declarado en huelga general e indefinida. Porque los médicos son parte de la derecha, porque los médicos son racistas, son colonialistas, porque no quieren perder sus privilegios, porque dice que no tienen ninguna ayuda, ninguna, no sé, equipo de bioseguridad para salir a atender, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Han llegado cantidades de barbijos, de equipos de bioseguridad, vacunas, creo que ya estamos en el 1,5 millones de vacunas, se ha vacunado primero a los médicos, ¿no? Entonces, a pesar de todos estos intentos, que yo creo que ha hecho buenos intentos el gobierno de Luis Arce Catacora, los médicos insisten en un paro, insisten en una desestabilización política. El presidente del Colegio Médico es candidato a alcalde en la ciudad de La Paz. O sea que la mitad del día hace campaña en contra del movimiento al socialismo y la otra mitad del día desestabiliza todo desde el Colegio Médico, ¿no? Entonces, esas cosas son impresionantes. Ese médico ya estaba en el golpe. La pregunta también es para nosotros, ¿por qué no le han iniciado un proceso? ¿Por qué este señor no es parte del juicio de responsabilidades a todos los golpistas y a todos los fascistas? ¿En qué momento va a llegar la justicia? Para nosotros la justicia es indispensable, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos acompaña, digamos, en estos tiempos de pandemia, es hay que cuidar la vida, hay que alimentarse, pero también vivimos de justicia. También nos alimenta la justicia, también nos hace falta la justicia. No podemos vivir sobre la impunidad, no podemos ir a elecciones, no podemos seguir luchando contra la derecha sobre la impunidad, no se puede. Esa es una gran lucha, una gran rabia que alimenta, pero también una gran frustración con lo que está haciendo el gobierno actual, ¿no? Que no se hayan iniciado los procesos, que no estén en juicio de responsabilidades, que no esté por lo menos ya procesado, detenido. Había un militar detenido, el militar que ordena la masacre de Huaylani, que hace una semana lo han liberado, ¿no? Lo han liberado sin cargos. Entonces, esos son mensajes que también llegan en la pandemia, que alimentan la lucha, que también alimentan nuestras certezas de que en el gobierno no se acaba la lucha, de que la resolución, digamos, no es siempre el Estado, ¿no? Aunque yo no diría que es totalmente sin el Estado, o sea, se han logrado cosas con el Estado plurinacional. Tal vez pensar en las autonomías de los pueblos, como pensábamos, donde el Estado solo se encargue de las carreteras, ¿no? Exista, pero para vincular una autonomía con otra, pero nada más. Cada pueblo con su autonomía económica, en salud y todo, intercambiando entre los pueblos, ya veremos cómo nos autorregulamos, ¿no? En esas condiciones estamos en la pandemia. También yo creo que es importante decir que la pandemia ha sido utilizada por el sistema judicial para generar una total impunidad. Durante la pandemia han sido liberados más de 14 feminicidas con sentencia de 30 años, porque supuestamente por encima de esa sentencia está su derecho a no contagiarse COVID en la cárcel, y han sido liberados. Violadores que han sido liberados y que han vuelto a su casa y que han vuelto a violar a sus hijos, razón por la cual estaban encarcelados. Entonces, mientras las mujeres pensábamos que todo estaba en cuarentena, que los jueces y los juzgados no estaban funcionando, nuestros violadores y asesinos ya estaban saliendo, ¿no? Es decir, no ha habido una información clara, y no solamente en Bolivia, en el mundo no hay una información clara de cómo está operando el sistema de justicia en la cuarentena. ¿En qué momentos hay audiencias? ¿Cómo son las audiencias? Nosotras recién nos hemos enterado, después las audiencias eran por Zoom. Hemos logrado conseguir los Zooms, entrar, protestar en los Zooms, sabotear el Zoom para que se caiga la señal, para que finalmente no haya audiencia, pues porque si van a beneficiar a los asesinos, pues mejor que no haya ni audiencias. Estas protestas que hemos aprendido a hacer ya por las tecnologías, porque no había otra forma, todo el sistema judicial se ha trasladado a la plataforma tecnológica. Total impunidad, el juez te corta el micrófono, no deja que hable la abogada defensora y listo, y sueltan a los asesinos. Entonces, yo creo que también la pandemia se ha utilizado eso, para una impunidad, ¿no? Y finalmente la pandemia se ha utilizado en los parlamentos, en Bolivia y en otros, en los parlamentos, congresos, diputados, senadores, para aprobar leyes que están en contra de los pueblos. Y como no hay la información suficiente, y como todo el mundo está mirando la pandemia, cuántos muertos hay o cuántos no hay, pues se están aprobando leyes con las que no estamos de acuerdo, ¿no? En el caso de Bolivia, el aprobar el tema de los transgénicos, una ley que hasta ahora no ha sido revertida, el ingreso libre de los transgénicos, aprovechando la pandemia. Esa y otras leyes, ¿no? Finalmente también permitir que estas elecciones en Bolivia, por ejemplo, como están haciendo la lucha de ustedes allá, ningún violador será gobernador. Aquí en Bolivia, en las elecciones, también están yendo violadores de candidatos. Está yendo un candidato en un municipio que se llama Ancoraimes, un candidato feminicida. Pero como no hay sentencia, porque él ha manipulado durante estos 7 años, él ha sido feminicida político, ha asesinado a una concejala, una mujer aymara que ha llegado a ser concejala y que él no ha dejado que ejerza su cargo, y que finalmente él y su hermano la han asesinado, y ahora están de candidato nuevamente, porque no hay sentencia. Y en medio de esta pandemia, más difícil apurar la sentencia, más difícil terminar los juicios. Como pasa con Félix Salgado allá, ¿no? No hay las pruebas concretas. Entonces, también una complicidad en los partidos, una complicidad en las izquierdas, ¿no? En esta idea de, cuidado, la derecha nos va a atacar, entonces no denuncien a los violadores, entonces no denuncien a los golpeadores, o espérense, no nos vamos a esperar. Porque no hay ese bien superior que nos plantean, que sería la revolución, la izquierda, el partido, quien fuera, no existe. Si hay ese bien superior, el bien inferior siempre somos nosotras. O sea, nosotras siempre asesinadas, siempre en silencio, siempre aceptando las cosas que se hacen. Por lo menos nosotras hemos decidido no callar y denunciar también a los candidatos del movimiento al socialismo que son golpeadores o que son feminicidas, como es el caso de Félix Huanca, que es feminicida de Juana Quispe y que está yendo a candidato a alcalde en el municipio de Ancoraimes. Ya vemos que, aunque tenemos el patriarcado encima en cada momento de la vida, también vemos con tus palabras la luz del camino, la esperanza. Muchas gracias por toda esta compartición de experiencias, perspectivas, Adriana. Finalmente, para terminar mis preguntas, quisiera que nos contaras la compa Adriana Guzmán. ¿Quién es? ¿Qué sentimiento lleva por dentro? ¿Cómo llegó a ser esta mujer incendiaria que transmite la memoria milenaria, el momento actual, esta capacidad impresionante de síntesis y esta conciencia? ¿Podrías regalar un poquito de ese interior? Muchas gracias por tus palabras, hermana. Y también en este 8 de marzo, hablando desde mí, desde Adriana Guzmán Arroyo, creo que yo no sería si no fuera por esta memoria ancestral que tiene nombre, que tiene cuerpo, que se llama Amparo, que es mi mamá, Amparo Arroyo, que se llama Teresa Valencia, que es mi abuela, Elena Chinchilla, que es mi otra abuela. Si no fuera por ellas, por su resistencia desde siempre, sin llamarse feminismo, su resistencia a hacer todo ese trabajo sin que sea reconocido, su resistencia a los patrones siempre, el patrón de la minería en el caso de una de mis abuelas, el patrón terrateniente en el caso de mi otra abuela, mi mamá que es dirigenta sindical en su comunidad y dirigenta comunitaria también, porque cree que las mujeres tenemos que estar en la política, porque hay que discutir dentro del sindicato, ¿no? Porque no solamente hay que criticar desde afuera, dice ella, entonces ella está más bien desde adentro en esas discusiones. Si no fuera por ellas, yo creo que no estaría en este camino. Y aprendiendo también desde ellas que hay que disputarle nuestras guaguas, nuestras hijas y nuestros hijos, aunque no los hayamos parido, la responsabilidad con la vida hay que disputársela al sistema. Mientras el mundo y la educación te habla de la autonomía de las guaguas, claro, es como dejárselas que las eduque el sistema, ¿no? Por lo menos en mi comunidad, en mi familia, hay una exigencia de formación política, ¿no? Yo no voy a esperar que mis hijas decidan si quieren ser feministas o no. O sea, lo que no pueden hacer es no luchar contra el patriarcado. Lo que no pueden hacer es no cuestionar el machismo desde pequeñitas. Y eso mi mamá, mis abuelas han logrado conmigo y eso es lo que yo les exijo a mis hijas. Tengo dos hijas, soy creadora de vida, como decimos, intentamos decir nosotras. Y eso les exijo también a mis guaguas. Y este tiempo de pandemia ha sido también un tiempo muy lindo para repensar eso, ¿no? La relación con las guaguas. O sea, ¿realmente vale todo ese tiempo de explotación para lograr, no sé, ahorrarse unos pesos, comprarse un auto, vivir endeudadas para comprarse algún lugar para vivir? Dejando ese tiempo tan importante de criar, porque es la única, no se repite eso más, hay solamente una niñez, y si en esa niñez no estás al lado de las guaguas y no les exiges una posición política, que desde pequeñitas cuestionen el racismo, las jerarquías, el machismo, se perdió ya después de grande, no lo logras, ¿no? Entonces, para mí, esta responsabilidad con la vida, esta crianza que hay que hacer con las guaguas, nuestras paridas o no paridas, creo que es lo fundamental para las luchas de los pueblos, ¿no? Lo fundamental para vivir bien. Vivir bien también es saber que tus guaguas tienen herramientas para luchar, que tus guaguas van a seguir las luchas que hemos hecho nosotras y que han hecho nuestras abuelas y que han hecho nuestras ancestras. Eso, hermanas. Compañera Adriana, nos has dado grandes lecciones de vida. Muchas, muchas gracias por compartirlo. Estas herramientas para luchar son importantísimas. ¿Cuántas y cuántas mujeres ni siquiera se han dado cuenta cómo son explotadas? Muchas en el mundo se sienten a veces hasta privilegiadas de ser cuidadas por un macho, por alguien que les impone. Ojalá nos escuchen todas, te escuchen para darnos cuenta, descubrir qué tan colonizadas, qué tanto el patriarcado nos está aplastando, porque todas juntas somos muchas, la mitad, y tú decías bien, ¿no? También hemos parido a la otra mitad. Así es que sí podemos lograr la lucha, somos muchísimas. Solo tenemos que entrar en esta conciencia, en esta dimensión, en mirar hacia nuestros ancestros y ancestras para encontrar ahí la fuerza. Así es que tú lo has hecho muy bien, muchas felicidades, muchísimas gracias por compartir, por estar siempre en la lucha, por decirnos cuál es la situación actual ahora en tu país, que no está nada fácil, o sea, lograron vencer al golpe, pero pues ahora entiendo que los que debieran solo administrar este triunfo del pueblo deberían estar también haciendo lo correcto. Y si no es así, pues las cosas se vislumbran con la necesidad de volver a luchar y volver a transformar y que el pueblo vuelva a decir cuál es su voluntad. Así estaremos, así estamos, pero este entendimiento nos da luz en un camino en el que todas debemos de estar involucrándonos. Así es que este 8 de marzo sirve para reafirmar lo que tenemos que hacer. Te agradecemos muchísimo tus palabras, tu experiencia, y deseamos lo mejor para todo el pueblo aymará, el pueblo quechua y todos los demás pueblos que integran este estado plurinacional, y que continúe la lucha en esta revolución que nos lleve a un buen vivir. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Gracias, Anita. Gracias, Caracol. Gracias, Clau, por tus palabras desde Mujeres y la Sexta. Como dices, muchas gracias a Adriana Guzmán Arroyo, que nos acompañó el día de hoy en este 8 de marzo incendiario, en este 8 de marzo feminista, todo marzo feminista, todo Avia Yala será feminista y todo el mundo será feminista. Como dice Adriana, por la lucha de nuestras ancestras y por la lucha que corporalizamos cotidianamente para nuestras hijas, para nuestras guaguas, para las generaciones que vienen. Estuvimos en este Paxi Pacha, Tiempo de Lunas, muy contentas, desde Radio Zapote y Mujeres y la Sexta. Tuvimos ocasión de reflexionar, de replantearnos con todo esto que nos dice Adriana sobre el feminismo, sobre vivirlo en nuestro cuerpo, sobre que nadie te tiene que decir ni explicar que eres explotada o en qué situaciones eres explotada. Tú misma lo vives, y desde esa rabia y esa conciencia que puedes tener, también pueden hacer nuestro feminismo, nuestra lucha, nuestra conciencia para las y les demás, ¿no? También tuvimos bastante panorama de cómo está la situación en Bolivia, y le agradecemos a Adriana porque pues no hay, yo creo, muchos medios para informarse así de viva voz, cómo están, cómo se sienten, qué pasó con el golpe, con las elecciones, cómo están actualmente. Y pues no sé, me queda esta reflexión de que los partidos al final siempre van a hacer lo mismo, como dijo la compañera Ana la otra vez, que dicen los zapatistas, los partidos nos parten, y pues al final del día siempre van a ser mañosos, ¿no? Siempre van a hacer lo mismo, que es pues jugarle un poquito a la derecha, ¿no? Y estuvo muy importante tener este panorama, conocer lo que está sucediendo en Bolivia y seguir dándonos cuenta de cuánto luchan y resisten por allá los hermanos y hermanas aymaras y quechuas de Bolivia, que son un ejemplo de dignidad y de lucha muy fuerte que Adriana nos ha transmitido el día de hoy, y que esperemos también integrar la lucha de estas hermanas y compañeras para nuestra lucha en el día a día. También me quedo con esta reflexión de Adriana sobre pues que es gracias a la resistencia de nuestras ancestras, que llevan 500 años resistiendo sin llamarle feminismo necesariamente, es por esa lucha y resistencia y amor que ellas han puesto en sus acciones que estamos el día de hoy aquí, en este 8 de marzo, compartiendo la voz, la palabra, y mandándoles a todas las que nos estén viendo y escuchando un abrazo, que sepan que no están solas, que seguimos luchando y resistiendo y diciendo viva el 8 de marzo, vivan las mujeres que luchan, vivan todas las mujeres del mundo, creadoras de vida y creativas que, como digo Ana al principio, con nuestra fuerza y la plurinacionalidad que existe en Abya Yala, vamos a lograr cambiar el mundo. Estamos convencidas de ello, y cada que tenemos estas charlas incendiarias con compañeras muy hermosas, nos convencemos también y nos llenamos de esperanza. Pues yo fui la compañera Caracol, estuvimos aquí transmitiendo desde Radio Zapote con Adriana Guzmán Arroyo. Te mandamos un abrazo. Besos, que estés muy bien. Si quieres despedirte, puedes prender tu micro, Adri, y pues muchas gracias. Askinaki Kulyakanakas, Jalala Walmitaki, que sea un 8 de marzo antipatriarcal y que sigamos haciendo un camino de comunidad, hermanos. Gracias, Askinaki. Vivan las mujeres. Vivan las mujeres. Hasta siempre. Vivan las mujeres que luchan. Hasta siempre, compañera.